Todos los martes, a partir de las 6:20, hablamos de las cosucas de Cantabria con Marcu Robles Bárcena, en nuestro pequeño y acogedor rincón radiofónico. Música, relatos, literatura, historia y folclore de nuestra tierruca, en OIT en Radio Cantabria. Y aquí estamos en Cosucas de Cantabria con Marco Antonio Robles Bárcena. Buenas casi, tardes, casi Marco. Tú. ¿Eh? Te tengo ahí como patos. Y me has dejado en mitad. Ha puesto la luz roja y no me has dejado. Y te has llevado un susto. Bueno, pues oye, si quieres tose, que te cierro el micro. No, ya no. Me aguanto. Y también tenemos un invitado. Sí, ha venido ya unas cuantas veces ya. Sí, ya además... Y ya oímos su voz también. Oímos su voz porque los oyentes están acostumbrados ya a escuchar las andanzas de tía José Fuca. Y él no es tía José Fuca, obviamente. ¿No? No. Ah, bueno, pues digo, es que bien hace voz de mujer. No, tía José Fuca es de Lila Guillo. Él es el que le tira de la lengua a tía José Fuca. Manolo Bartolomé, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y que esta tarde ha venido en calidad de escritor. Pues sí, escritor, escribidor, escritor de barrio, como digo yo. Tú lo has dicho, en calidad. En calidad, exactamente, un adjetivo. Bien, pues hoy está aquí con nosotros en Cosucas de Cantabria para hablarnos de su nueva obra. Un libro que seguro que va a traer muy buenos recuerdos pues a mucha gente de Torrelavega y gente de fuera de Torrelavega que visitaba este sitio que es protagonista del libro de Manolo Bartolomé. Manolo, dinos, ¿de qué lugar se trata? ¿Lugar emblemático de la capital del Besaya? Exacto, sí, esto es la bodega que tiene Cardín Montero, debajo de donde tenía la tienda de artículos de regalo. La tienda ya no está, pero la bodega sigue estando en su sitio con sus barricas y sus miles de botellas y el amor a los amigos, que es fundamentalmente el leitmotiv del libro, la historia de la bodega, la historia de Cardín, a través de Cardín, la historia de la bodega, o al revés, o están imbricados de porque una forma. Porque se fusionan, ¿no? Casi sí, llegan a están ser uno. Totalmente uno imbricados, solo. Exacto. Es la bodega, fundamentalmente la bodega, pero con pinceladas de la historia de Cardín, de la historia de la coral en la que cantó Cardín de joven, después de la guerra, y que además ha sido presidente en dos ocasiones. Después está su faceta de los Ricardos, fundador de esa hermandad de los Ricardos, que desgraciadamente en el 2011 dejó de existir. Vaya, porque no sabía nada. Sí, porque tanto Ricardo Bueno como Ricardo Montero pues no se encontraban con fuerzas físicas aquel año y trataron de que hubiera alguien que cogiera el relevo y que pasara el testigo, pero se quedaron con el testigo y los demás se quedaron sin la fiesta de los Ricardos. No encontraron a ningún Ricardo que les relevase. Otra faceta que se detalla en el libro pues es la historia de sus colecciones. Ha sido un coleccionista de primera porque tiene miles y miles de... Empezó con lápices y al final terminó pues con bolígrafos de todo el mundo. Yo cada vez que iba por ahí en un viaje arramplaba los bolígrafos y se los traía a él. En el libro hay una fotografía muy buena. Está aquí Marcu echando un vistazo al libro. Me río de los bolígrafos que se apañaba este para disimuladamente ahí para sí, sí. con publicidad y todo eso. Pobres, o sea, que pobres ser... hoteles del mundo. Eso, los hoteles. Bueno, así sabía dónde habías estado. Claro, es sí, un recordatorio sí. también. Ahora, es que tiene un bolígrafo, esto es una anécdota que se cuenta también en el libro, tiene un bolígrafo que había que cambiarle el recambio. La tinta. La tinta, el tubito ese de recambio. Para abrirle el bolígrafo había que tener una llave inglesa, una llave especial. ¿Qué dices? Y tiene otro de importación que todavía tiene el famoso sello de aranceles que se ponía entonces. Bueno. En el libro se ve. Tiene ahí auténticas joyas. No, tiene auténticas joyas en esa faceta. Luego entras en aquella cava, en aquella cueva, en aquel, otras veces lo llamo aquelarre. El rincón de la nostalgia le gusta el decir mucho, y a través de un libro, yo le llamo el libro de oro de las visitas, pues hay un paseo, un repaso con todas las gentes que han ido por allí, gentes de la farándula, de la cultura en todas sus manifestaciones, escritores, pintores, escultores, bueno, oradores, pues, oradores de orar, algún cura que otro Ricardo hay por ahí también. Y lamentablemente, claro, en este libro no se pueden poner todas las historias particulares que hay ahí. Sí, porque ¿cuántos años lleva la bodega? La bodega lleva 30 y tantos años. Es que son muchos años y muchas cosas, muchas anécdotas. El libro lleva desde el año 82, me parece. Y el Principado, se llama así, y si nos está oyendo José Alejandro del Río, que tome nota, porque me preguntaba, cuando yo le comuniqué esto, que por qué se ponía el Principado. Bueno, pues el Principado se lo atribuye a José María de Areilza, una de las primeras visitas que entraron en aquella bodega. No tengo ni idea de quién es. Yo tampoco. José María de Areilza. No sabemos, del siglo XXI. Estamos hermanados. A ver, danos una pista. Joder, ¿era algún escritor? ¿Cómo miro yo para atrás? No, era un gran político. Ni idea. Ubícanos. Porque... Seguro que era escritor. No, en esa faceta no lo he conocido. Hombre vino siendo senador, me parece. Vino con Ricardo Bueno. Ricardo Bueno llevaba mucha gente, Titi Vega llevaba mucha gente. Ricardo Bueno también, que ha sido colaborador aquí en la radio. Ah, sí, es verdad, con aquellas tertulias políticas. Bueno, pues Ricardo Bueno le llevó a este Areilza, eran del mismo partido, me parece. Y este hombre pues quedó admirado de aquella bodega y dijo, esto es una bodega de príncipes, esto parece el Principado, parece un Principado. Y de ahí viene. Poco después, un encuadernador de Madrid, pues le encuadernó en aquel libro de visitas y le puso el Principado. ¿Y a partir de ahí? Bueno, pues yo creí que lo más llamativo para este libro, que cuenta su historia y la de su bodega y sus gentes, pues era el Principado. Más que otros atributos le hemos puesto, que ha sido pues el rincón de la nostalgia, que a Ricardo también le gusta mucho. La cava de Ricardo, la bodega, hasta aquelarre le he llamado en alguna ocasión, pero en fin, no en sentido peyorativo. La bodega de Cardín, que además está aquí muy cerca de la emisora, porque está muy cerquita de la Plaza de la Llama. La Plaza de la Llama, sí. Y ha sido un lugar de encuentro, pues como comentabas, de muchísima gente. Y aparte de ese otro negocio que tenía Cardín, también al lado de regalos, que yo creo que era arriba, una de esas, arriba. Sí, era una de esas tiendas. Pues, como se solía decir, de toda la vida en Torre la Vega, ¿no? Sí. Pero bueno, este libro está editado por Cantabria Tradicional. Cantabria Tradicional, a través Ramón Villegas. De Librucos. De Librucos. Es como una subsección que tienen dentro de Cantabria Tradicional. Sí. Tiene un tamaño bueno, o sea, muy que bueno, es grande para, y ciento y pico, 170 páginas. Pero flexible, así, digo yo, hasta para llevar en el bolso. Y para leer. Que a mí siempre me gusta llevar algo de lectura en el bolso, pues está muy bien. Bueno, no le has presentado en sociedad todavía, ¿no? No. La primera presentación en sociedad es esta. Así que he tenido la deferencia esa con vosotros. No, se presentará el viernes, día 26, a las 8 de la tarde, en el Instituto Marqués de Santillana, el Salón de Actos. ¿Por qué? Porque el libro va a estar envuelto en un homenaje a Cardín, o al revés. Es un homenaje a Cardín en la que hemos puesto la aportación de la masa coral, dirigida por Manolo Egusquiza, de la que fue presidente en dos ocasiones Cardín Montero. Uh-huh. Primero había pertenecido a la cuerda de barítonos, siendo joven. Por tanto, va a ser el homenaje, unas canciones pocas que va a cantar la coral, para que la cosa no se alargue. Queremos hacerlo entre las 8 y las 9 menos 10, si es posible. Para lo cual ya nos hemos conjurado, los que vamos a intervenir, a no pasar de esa frontera de los 10 minutos cada uno. Va a hablar José Ramón, que es el autor del prólogo. Cardín declina a hablar, supongo que, claro, es un hombre de... Se emociona, está emocionado. 88 años y está... Él está entusiasmado con esto, pero bueno, pues... Claro, no quiere, él cree que si tiene que decir algo, a lo mejor le falla la voz y, por tanto, pues se limitará a saludar a la gente. Había uno que escribe por aquí, antes de Juan José Crespo, en el Ricardo... Y la Blanca Rosa, y sí. José Pelayo Mirones, ¿no? Mesones, sí. Bueno, aparte de la introducción mía y de la exposición de motivos, digamos, del libro, lo primero que aparece es el prólogo de José Ramón Saiz, uh-huh. que es asiduo de la bodega también. Después de José Ramón hay una tabla laudatoria que he llamado yo, que podríamos considerarlo como un prólogo múltiple, en el que intervienen Juan José Crespo, Pepe Izaguirre, Blanca Rosa, Ildefonso también. Ildefonso es como alcalde, es la salutación. Sí, bueno, claro. La salutación. Blanca Rosa y los dos Ricardos, Ricardo Becerril y Ricardo Bueno. Y no sé si me queda. Y el que nos quedaba, José, que te he dicho, José Pelayo. Ah, Pepe Pelayo. ¿Por qué? Pues porque también ha sido asiduo durante muchos años de la bodega de Cardín. Ya sabes que en esta bodega nos reunimos unos cuantos torrelavegueses el día de la patrona. Bueno, pues para festejar a la patrona, tomar allí un pisco labis, y unos pinchos y beber, cantar, declamar. Y siempre hacemos lo mismo, casi, y siempre nos parece novedoso. Actúa, declama Nino Manuz, otro componente de la coral, que siempre nos cuenta la historia de don Felipe, ese maestro. No, vosotros sois de otras generaciones, pero él hace de un maestro en el que se dice, por ejemplo, yo no lo he copiado entero, pero es una cosa que se hacía en los colegios. Don Felipe era un maestro que preguntaba, por ejemplo, cuál es el río más importante del mundo? Y todos tenemos que contestar, el río más importante, con una cadencia, como se hacía, dos por una, dos por dos. El río más importante del mundo es el Sorrabides. Gracias, alumnos. Y después declama una, casi al final de esto de la patrona, poco antes de ir cada uno a su casa, pues Nino Manuz declama una poesía, un poema dedicado a Torrelavega, de un señor que era vallisoletano, no sé si vallisoletano o palentino, un poeta extraordinario. Después fue director de la sección de correos y de una sección de correos de Madrid, y estuvo durante un tiempo, vivió por Torrelavega. Nacarino, me parece que se llamaba, creo que sí. Y es muy curioso porque se dedica con mucha pasión a Torrelavega. Lo declamó Nino Manuz el día que se hizo por primera vez esa banderona del Donus de Torrelavega, de la entrada de Torrelavega. Y estuvo muy bien. Y bueno, pues él lo hace ese día, se sube allí a una silla y después de hacer del maestro don Felipe, pues nos declama esto. Y con eso hay algunas canciones más, claro, voces como la de Manolo Egusquiza y el propio Nino Manu y los demás que arrimamos el hombro o la oreja sin cantar muy alto para que no se note que somos mordagueros. Pero en general los que van allí cantan muy bien. Miguel García suele ir, bueno, es de los fijos, Joaquín Casado, Titi Vega, como no. Titi Vega es el coautor de este libro, porque ha sido el que más ha aportado, porque Titi Vega es el disco duro de Torrelavega, se conoce a todo el mundo, conoce la vida y milagros de la ciudad y sus gentes, y algún día me meteré con Titi a hacer algo sobre las gentes de Torrelavega. Sí, que sería interesante, ¿eh? Porque hay libros por ahí de Santander y de... Sí, yo esta es una idea con que tengo... Con sus personajes, sí, sí, que tengo hace tiempo. Lo que ocurre es que he tenido algún frenazo que otro y, bueno... ¿Tenía semáforo en rojo? Lo he dejado, sí. Déjalo para Prau. Sí, lo he dejado para Prau. Pero sí que sería interesante, no las personas relevantes, que esas ya... No, sí, hay libros, exactamente. José Ramón ha escrito algún libro de... Sí, de las personas de... Sí, sí, pero tiene ilustres, que... Eso es. Ilustres torrelavegenses. Ilustres torrelavegenses ilustres, sí. Es. Empezó el año pasado con el primer volumen. No, yo quería de gente popular. Y os puedo citar, por ejemplo, pues el guardia de Cuatro Caminos. El guardia de Cuatro Caminos, Gelín. Bueno, es todo un icono torrelavegense. Exactamente. Pues Gelín... Gonzalo Millambres, por ejemplo, gente que ha sido así, eso, popular, mero, ¿no? Mero el barendero, sí. Y hizo hace muchos años, bastante, hizo una cosa a base de poemas y de unos dibujos, Diestro, que tenía un bar en Torrelavega, en la esquina hacia la calle de la Estrella. No os acordáis vosotros. Uy. Bueno, ahí hubo un bar, que era el Bar Diestro, y el dueño, que no era torrelaveguense, pero hizo una serie de personajes populares, su caricatura y un poema dedicado a él. Con algún ripio que otro, pero era una cosa... Es que yo tengo en casa. Yo creo que eso a la gente le gusta, ¿no? Porque cuando se realizan este tipo de obras y se cuentan anécdotas, como haces tú aquí en El Principado, en la bodega de Cardín Montero, pues, claro, mucha gente se siente identificada, ¿no? Se siente identificada con todas esas anécdotas porque de alguna manera las han vivido. Sí. Hombre, hay gente que ha pasado por aquí y no teníamos conocimiento casi ninguno de ellos. Hay un Chomín del Regato que a mí me sorprendió. ¿Chomín del Regato? ¿Estás hablando de una persona? Sí, sí. ¿Chomín del Regato? Chomín del Regato. Aparece aquí porque le hace una cosa muy bonita a Cardín, una dedicatoria en ese libro de visitas, libro de oro, que digo yo. Y yo no sabía quién era. Y le pregunto a Cardín, ¿quién es este Chomín del Regato? Dice, bueno, pues es un humorista. Y empiezo a indagar y a buscar, y efectivamente este fue el que inventó, por ejemplo, la quiniela taurina. Daba conferencias, es de Logroño, de un pueblo de Logroño, el pueblo del Esparto, que llaman. Y tuvo mucho éxito en Bilbao, haciendo el clásico pueblerino vasco. El Chomín del Regato. Manolo, este día 26, sí. Que es sábado, ¿no? Me parece. No, viernes a las 8. Digamos que es la presentación oficial del libro, pero luego la gente que quiera adquirirlo... Sí, lo tiene pues en todas las librerías de Torrelavega y de Santander y de Cabezón de la Sal, Comillas, Los Corrales, incluso Reynosa. Y bueno, como Ramón Villegas, además de editor, es distribuidor, pues él... ¿Y cómo trabaja además? Que no para. No para. Está siempre con aspirinas y todo. Y comentabas antes que lo que vamos a encontrar en El Principado es la historia desde el año 82, ¿no? Más o menos. ¿Tienes pensado hacer un segundo volumen de este mismo, echando la vista todavía más atrás, o ya te vas a ir por otros derroteros? Voy a ir por todo. Sí, sí. Tengo otros proyectos que, en fin, tengo que hablar primero con la persona interesada. Pero tengo otro proyecto. Tengo empezada una tercera novela. Lo que pasa es que es complicadilla. Es una novela que se desarrolla en el siglo XI, la primera decena de años del siglo XII, en la época de Alfonso VI y de Cid Campeador. La primera termina en la primera cruzada. Y bueno, habla de... La clave del asunto es que habla de los, o quiero hablar, de los monasterios dúplices y sus problemas, ¿no? Amigo. Y estoy en la fase de documentación. Bueno, y hasta ahí podemos leer. Hasta ahí tampoco puedo vamos decir, a destripar porque aquí no, nada. No. No, y tengo otra cosa muy, muy de Torrelavega, pero tengo que hablar con una persona interesada antes. Muy bien. He visto ahí ojeando que pone que hizo La niña de Luzmela, ¿no? En, con el carruaje, sí. No sé, pero esa es de 1957, me parece, o 40 y... No, 40 y tantos. O sea, lo he leído y no me acuerdo, sí, pero vamos. Sí, sí. ¿Qué hizo quién? Él, con Cardín. Cardín con el mulo y el eso, carruaje. El carruaje. Ah, sale una foto. Sí, cuando se hizo La niña de Luzmela. Destra, entonces hizo como destra. Claro, claro, claro. Sí. Estuvo ahí. Me lo habéis estuvo pisado ahí. Porque lo quería decir en la presentación. Pues he visto la foto, y como hablas de que dice del año 80 para acá, digo, pues hay una foto del... Bueno, lo que es anterior a la bodega, que es su historia, sí, parte de los no, años claro, 20, para saber que un poco la historia de Cardín, claro, de dónde viene, claro. Su padre era carromatero también, uh-huh. Cardín en sus principios hacía el recorrido o el transporte de mercancías entre la estación del norte y la del Cantábrico, o sea, sierrapando, luego repartía, después ya cambió el mulo y la plataforma aquella que vosotros no conocisteis, pero yo sí, es que soy viejísimo, y... Eso lo cambió por un motocarro. Fíjate. Después del motocarro compró una pequeña furgoneta. La evolución, ¿no? De poca se me escapa jergoneta. Y después ya me parece que compró el primer Ford, ya en los años 50, y con ese Ford salvó a muchísima gente de las inundaciones del 50 o del 50 y tantos. Fíjate. En el libro viene. Salvó entre ellos, que acabo de estar con él, salvó entre ellos a Vicente, el de Sabores, el dueño de Sabores. ¿Sí? Este Vicente era un crío de 7 u 8 años en aquellas inundaciones del 53, me parece que fue, donde llegó el agua pues hasta Cuatro Caminos, hasta el bar Ginástica, y entonces Cardín, con esa filantropía que le caracteriza, cogió el... desde Torres el camión y fue recogiendo gente para traerla por lo menos a la parte más alta de Torrelavega. Uh-huh. Le dieron un premio en el ayuntamiento, vamos, un reconocimiento oficial del ayuntamiento. Uh-huh. Tiene una historia muy curiosa. Pues recomendamos este libro, El Principado, La bodega de Cardín Montero, de Ricardo Cardín Montero, y recordamos esa cita de este próximo viernes. Un homenaje a este hombre organizado por los amigos de la tertulia de su bodega, El Principado, y será en el Salón de Actos del Instituto Marqués de Santillana, que está en la Avenida de España de Torrelavega, y se contará con la intervención de la masa coral de nuestra ciudad. Exacto. Y al mismo tiempo será presentado este libro que recoge la historia de dicha bodega y de los visitantes que han pasado por ella. ¿A cargo de quién? Pues de quien nos está acompañando hoy, Manolo. Bien. Bartolomé. No, nos el vamos viernes a repartir a las 8. Sí, nos vamos a repartir sí, los que no papeles. Estás solo, no vas a estar no. Solo. José Ramón Saiz, que es el autor del prólogo, pues va a intervenir hablando de Cardín, de su historia, de la bodega, bueno, de todo en general, hará un popurrí, incluido pues el autor del libro. Y Juan José Crespo, uh-huh. Hará un poco de maestro de ceremonias, él presentará el acto y nos irá dando alternativamente a la coral, a José Ramón, a la coral, a mí, y luego terminará bien. La coral. Y una sorpresa final, que no os la voy a decir. No, obviamente, no. Si es sorpresa. ¿Eh? No, bueno, pues, sí. Y que a partir de la presentación, pues que ya estará disponible en las librerías. En todas las para librerías. Todo aquel que quiera recordar pues esos tiempos pasados, que está muy bien mirar al futuro, lógicamente, porque la vida sigue, pero de vez en cuando ser un poquito nostálgicos y recordar los buenos tiempos, uh-huh. No viene nada mal. Sobre todo en esta época que nos ha tocado vivir, sí. Que estamos un poco de bajón, pues bueno, también... A ver si nos recordar levanta el buenos ánimo tiempos. A todos, sí. Bueno, pues antes de despedirte, Manolo, uh-huh. dos minutos antes de finalizar, Marcu, porque vamos a recordar también la cita que este sábado este hay en sábado, Santander. Sí. Me parece que es a las 8:30. ¿A las 8? A las 8. Bueno, es que pues... no me traes los deberes hechos, no traes los apuntes, claro, y se te va la pinza. Vienes a pelo. Vienes sí, a pelo. Y tanto que a pelo, mira qué barba tiene. El cartel en casa. No, para mañana igual se cae. ¿Ah, sí? La ¿qué? Banda de gaitas Cantabria. ¿Pero en qué? ¿En qué? En el escenario Santander. En el Santander ahí, Folk. Cerca de las llamas, sí, uh-huh. En el escenario Santander. ¿Qué tienes trabajo? Porque, claro, tú tienes que ir a actuar con la banda de gaitas. Me van a poner, ¿cómo se dice? ¿Te van a poner falta? Sí, porque voy a ir a las ovejas, ahí a lo de la transhumancia que hacen en Madrid. Ajá. El domingo, uh-huh. Entonces vamos el sábado. Bueno. Pero bueno, es la primera vez que tienes voy. Tienes excusa, eso vale. Digo yo. Ven, pero aún así tus compañeros de la banda de gaitas Cantabria estarán a partir de las 8 en el escenario Santander, en el Parque de las Llamas. En el Mailla, Landeral y Gatumalu. Y luego, entre grupo y grupo, pues va a estar el rablista José Alberto Terán, pues cantando unas cancionzucas. Amenizando que lo hace un poco muy bien, además. Amenizando. Alberto Terán. O sea, el Santander Folk, que estoy perdida en esto, ¿es la primera edición? Sí, sí, la primera, y además está orientado, digamos, para que la gente que vaya allí se apunte ya a la escuela. Ah, genial. De folclore, que es allí mismo, en el escenario de Santander. Muy bien, que ahora están ya todas las escuelas de folclore. Pues empiezan en noviembre. Ya han comenzado algunas y otras a puntito. Uh-huh. ¿Mm? Muy bien, pues esa es una cita que tenemos este sábado. Y el viernes, pues eso, el homenaje el viernes a enterarnos Cardín. Un poco más de la vida de él, claro, exactamente. Muy interesante. Uh-huh. ¿Tienes por ahí algo de Lines, Bejo? Voy a buscar algo. Busca de Lines, algo de Lines, porque mañana hace... Bueno, pues se puede decir, porque a las mujeres mayores ya les gusta decir los años que tienen. Sí, sí, claro. Es del 32, entonces ajá. Hace 80 años. 80 años, sí, ahí está. Pues no tengo nada de Lines, nada Bejo. Nada, pues alguna canción. Ay, mira, hay una de A Doble Camba. A Doble Camba. Cómo no vas y cómo no vienes. Ah, pues sí. Esa es cantada por... Además aprendida eso. Por ella. Y no tienen algo, sí, en el disco A Doble Camba tienen sus cooperaciones, pues sus duetos. La podemos escuchar allá mismo. Vamos a ver A Doble Camba, a ver si lo encuentro, porque como hace poco se nos ha estropeado el ordenador, pues tenemos aquí un batiburrillo de agárrate y no te menés. A Lines también había que hacerle un libro, ¿eh? Sí. Porque sabe un montón de cosas y de datos, vamos. Lines Bejo. Tienes que situar a Manolo, mira, le hemos pillado pues una renuncia. La lebaniega, todos los que saben romances así, pues han aprendido de ella. Uh-huh. Estoy buscando, a Doble Camba, ¿eh? A Doble Camba. A ver. ¿La tiene? ¿Los tiene? Sí, sí, tenerlos los tengo. Otra cosa es que los alcuentre. Ah, bueno. Bueno, pues puedes poner A Doble Cambada de los Regastilasos, ¿no? A ver si lo tengo también. Es que hace poco este ordenador... Unos a media cambada y otros a cambada entera. De eso sacarían el nombre. Que canta ellos, la sí. Ronda Garcilaso. Uh-huh. Mira, ya que tenemos aquí a Manolo, que seguramente que mucha gente no lo sabe... No me pongas en un compromiso. No, que es un A Doble Camba. ¿Qué es un A Doble Camba? Una doble camba es ir en un sentido segando... Y llevando la hierba tumbada en dirección izquierda, por ejemplo, si el segador es derecho. Y a la vuelta, echarlo en este otro sentido. Encima. Esa es la doble cambada. Pero eso es todo un arte, ¿eh? Porque, bueno, es una quemada también, ¿eh? Ojo, haces pintura que no veas. Te duelen vas los en una dirección y vas dejando la camba a la izquierda, si eres derecho. ¿Los lombillos o cómo lo has llamado? Sí, lombillos, ¿no? Lombillos, bueno, depende de dónde se... Y lombillo. A la vuelta, siegas la parte de arriba y lo echas encima de la cambada anterior. Bueno, yo solo ya con pensar en eso ya estoy de rengá. Luego, cógelo con el rastrillo o con el beldo o bieldo. Hay que atroparlo. Que hace poco estuve hablando con un pasiego y le hablaba yo del beldo y dice, no... Es un bieldo. Digo, bueno, depende, vosotros allí lo llamáis bieldo, pero en la parte de Cabezón y de esta parte occidental de la región se llama beldo. También claro. Se llama pala de ganchos. No, como hemos dicho, lombillo. Unos dicen lombillo y otros claro, lombillo. Además aquí hay un apellido, Lombilla, también. Lombilla, sí. Bueno, pues ya he encontrado la canción La Pradera, para empezar a cantar con Lines Bejo, A Doble Camba. Y Lines Bejo. Esa canción es muy guapa, la de Ven conmigo a la pradera. Pues, ¿verdad? Qué guapa. Pues yo creo que va a ser un broche de oro para el programa de hoy. Pues vamos a escucharla. Muchísimas gracias, Manolo. Mucha vosotros. M con tu libro. Sí, porque vamos a sí, decir, es verdad. Vamos a decir que es hasta completar aforo. No vaya a ser que vayan miles de personas. Claro. El bueno, Marqués de Santillán al teatro tiene un límite. Entonces, a este tenor quería hacer una advertencia. Hay gente que ha creído que con la divulgación de esas tarjetas cree que es solo bajo invitación o a través de invitación. Sí, sí. Y quiero decir aquí que puede ir todo el mundo, naturalmente. Claro, claro. Eso, hasta completar aforo, hasta como ha dicho Marco. Hasta completar aforo, sí, que es difícil, que son 400 plazas. Seguro, seguro que sí. No, pero que se puede llenar. Hombre, yo creo que Cardín y la coral, soy un poco el telonero. Atraen mucho. Lo dicho, Manolo, muchísimas gracias. Gracias y Marco, también gracias a ti. Pues el próximo viernes. Y a ver lo que me haces por Marte nos vemos. A ver lo que me haces por esos madriles, pues ¿eh? Representar a Cantabria ahí como podamos con las ovejas. A pasar la avenida de ¿no? La, por ahí se va, sí, por la no me sale ahora. ¿Dónde está el Bernabéu? La Castellana. La Castellana tienen que pasar por pues ahí. No te esmanes. La calzada, no te esmanes. Y a los oyentes, hasta mañana. Recordando, eso sí, que esta noche a las 9 llega la información deportiva en Aquí Pelotas con Víctor Herrero y nos vamos con ellos a Doble Camba y Lines Bejo para empezar a cantar La Pradera. Yeah.